medio, para la Red Nacional de Medios Alternativos, en la marcha, por primera vez una marcha donde se fundó el aniversario por la Noche de los Lápices y por la desaparición de Jorge Julio López. ¡Atento! ¡Atenta! Bueno, mi nombre es Alfredo, yo pertenezco a los restos de una asamblea, digamos, de Barrio Los Naranjos. Sí, me parece interesante, digamos, que frente al panorama que tenemos, digamos, en Latinoamérica en este momento, que empezamos a, digamos, a unificar las luchas y no hacerlo tan desperdigada, ¿no es cierto?, un lado, uno por otro lado. Hablábamos hace un ratito que es como re simbólico que se hayan juntado en una sola manifestación dos fechas que tienen que ver con una continuidad de la violación de los derechos humanos. Sí, y bueno, lo que pasa es que realmente, digamos, los únicos derechos humanos que por ahí estamos reivindicando son, digamos, los desaparecidos y los muertos de la dictadura. Pero hoy en día, acá en nuestro país, se violan prácticamente y sistemáticamente todos los derechos humanos, el derecho a tener un trabajo digno, con un salario digno, a una vivienda digna, a educación, digamos, a salud, en fin, me parece que, digamos, en general los derechos humanos se violan permanentemente en nuestro país. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente, préndete en fuego como septiembre. Bueno, no sé si quieres presentarte, decir de qué organización sos. No, en realidad no soy de ninguna organización, somos de Sistema de Información. Esa cara de dirigente sindical indeciso, que con mi hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Es que es muy significativo también que hoy en los medios masivos de comunicación, cuando se está debatiendo una ley donde los medios masivos dicen que quieren ser controlados, de Jorge Julio López y de otros desaparecidos de la democracia tampoco se habla. Claro, es que no se habla de nada. Se habla únicamente de los intereses de los medios. Ese es el problema, que los medios están agrupados en unas pocas manos y que están dirigidos a los intereses de esas pocas manos que quieren controlarlos y quieren hacerlos ver cierta realidad. Quieren hacernos enjuiciar a los chicos pobres que necesitan comer y que no tienen un plato de comida todas las noches, que no pueden estudiar porque su educación está destrozada, que no tienen salud, que los padres están desocupados y que la única solución que tienen es salir a robar para comer un plato de comida en su casa. La única solución que tienen es el patio, es un pastabazo, porque ni siquiera nadie se puede pensar si el chico tiene algún problema. Entonces los enjuicia y piden el trabajo de la culpabilidad, piden la pena de muerte, y hacen hablar a Susana Jiménez, a los medios, pidiéndole opiniones que son totalmente inverosímiles con respecto al tema que de verdad interesa. Gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo soy Alejandro, de un espacio cultural, un estudio de grabación que intenta más o menos crear una alternativa en lo que es la comunicación y la difusión de los artistas y del arte y de la cultura. El espacio se llama El Tortugo, está en el barrio Observatorio. Buenas tardes, ¿cómo está, señora Doña Justicia? Hoy me levanté con ánimo para infectarme con su malicia. Gobiernos que aman a dar en su supuesta justa inmundicia, porque solo al empresario adinerado le da tu caricia. Noticias, estás perdido. Todavía hay casos de desapariciones, de abuso policial, que día a día lo vamos trabajando con los vecinos, con las murgas también, como un espacio popular, ¿no? Creativo de expresión artística. Además, yo creo que no solamente que en Córdoba es la primera vez que se juntan estas dos marchas, digamos, que marcan una continuidad de la violación de los derechos humanos, sino que adentro de la marcha también vemos muchos carteles que tienen que ver con la coyuntura nacional, internacional y cordobesa, como puede ser el no muy fuerte en contra del golpe de Estado de Honduras o el no en contra del Cospelazo. Sí. Ese hasta el punto en donde uno quiere llegar a ver, ¿no?, la realidad, ¿no? Porque vos podés empezar trabajándolo día a día con el vecino y te das cuenta y si te pones a pensar un segundo, en realidad eso tiene que ver con una situación internacional que nos compete a todos, pero que no nos, que estamos cegados por un abuso así de información. Y me parece que marchar en este día es una información bastante clara, ¿no? Que hay que ser concreto en eso, en el por qué marchamos, ¿no? Este es como el medio audiovisual más fuerte y más de choque que existe. Y bueno, por eso pensamos que hay que seguir trabajando día a día para que cada vez seamos más. Tu caricia, noticias, estás perdido, se quedó bolsillo. Nos movilizamos hoy por el no al cospedazo, por un boleto estudiantil. Pensamos que la lucha de los compañeros de hace 33 años no queda trunca, que el mejor homenaje es seguir resistiendo, seguir luchando. Entonces hoy nos toca esto, un nuevo saqueo, un nuevo arrebato para nuestros compañeros estudiantes, para los trabajadores. El colectivo sigue para ir a estudiar, para ir a laburar, para ir al hospital, y quieren atentar contra eso. De nuevo seguimos luchando por un boleto accesible, por un boleto para todos y todas. Nos sumamos también a la búsqueda, a la exigencia de la aparición con vida de Julio López, y reivindicamos la lucha de nuestros compañeros. Pero pensamos que nos tenemos que hacer cargo principalmente de la actualidad. Los derechos humanos tienen que ser respetados hoy, y tenemos que luchar por eso en unidad con otros compañeros, con otras organizaciones. Degenerado, criminal, terrorista de Estado, genocidio o suicidio, ¿qué dilema, Degenerado, criminal, terrorista de Estado, genocidio o suicidio, ¿qué dilema, Carolina Reyes, del Centro Estudiantes de Coleiu. Hemos convocado a todos los centros de estudiantes y agrupaciones estudiantiles y estudiantes que no participan en ninguna agrupación para el día de hoy venir a marchar todos juntos, porque creemos que los estudiantes tenemos que, más allá de conmemorar la fecha del 16, hay un montón de luchas que tenemos que llevar, porque la situación educacional en Córdoba y en la Argentina es muy triste, y si bien tenemos que conmemorar y recordar a los compañeros desaparecidos, también tenemos que tomar las banderas de lucha y poder luchar por lo que la actualidad nos afecta a todos los estudiantes. Por favor, compañeros, vamos a leer el documento que hicieron los compañeros secundarios. Se la pasan diciendo que tenés que aguantar. Cuando cortan la torta, ni migajas te dan. Se la pasan diciendo, la Argentina creció. Solo nos queda el mapa, lo demás se vendió. Pero los muchachos se están cansando, se están cansando. No de fecha conmemorativa, sino también el compromiso de retomar las banderas de lucha de esta generación, que no solo pelearon por un boleto estudiantil, sino que además cuestionaban la realidad de conjunto y buscaban cambiarla. Así como ellos luchaban y repudiaban el golpe en Chile, nosotros repudiamos el golpe en Honduras y proponemos comenzar una lucha en defensa de la democracia y de los pueblos. Según entendemos, en la democracia ni se muere gente por gatillo fácil, ni la gente desaparece. Por eso exigimos la aparición con vida de Julio López, de Luciana Arruga, de las 600 mujeres secuestradas para ser esclavizadas sexualmente, y de todos aquellos casos que desconocemos a causa de la complicidad de los medios masivos de comunicación que hacen desaparecer la información. Nosotros, al igual que ellos, vemos la necesidad de luchar por una educación gratuita y de calidad, no me tapen, al servicio de los estudiantes, en la cual haya una infraestructura adecuada, un presupuesto que cubra las necesidades básicas, permitiendo nuestra organización de la formación de becas y espacios de capacitación. Hoy, los estudiantes rechazamos el boleto del COPEL y luchamos por un boleto estudiantil secundario que permita a todos, nos permita acceder a todos los sectores de una educación. Invitamos a todos los estudiantes, centros de estudiantes, de educaciones de estudiantes, a juntarnos. Y por último, le damos un gran abrazo a los trabajadores, que al igual que nosotros sufren las consecuencias de la crisis mundial por la que estamos atravesando. A ellos los llaman la juventud perdida, a nosotros los llaman la juventud perdida. Que sepan todos que ni ayer ni hoy, ni ellos ni nosotros, ni perdida ni dormida, juventud de pie y activa. Esto va a mejorar, engañándolo al pueblo para poder gobernar. Se la pasan diciendo que esto puede cambiar, y con falsas promesas el futuro saquear.